Aquí te pongo a miñar, aquí te pongo a gozar. Muévete, muévete, muévete. Aquí te pongo a miñar, aquí te pongo a gozar. Muévete, muévete, muévete. De aquí para allá, de aquí para allá. Aquí te pongo a meñar, aquí te pongo a gozar. Levanta las manos de aquí para allá. Una noche en la discoteca, yo te vi, te dije, dije, bátelo, bátelo, bátelo. Esta vez sí, sí, me pegué a ella, ella se pegó a mí. Suavecito, suavecito, ya tú sabes qué es hacer. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, que me chita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, esta colita. Mueve tu cadera, mueve tu cinturita. Tú sabes lo que quiero cuando digo esa cosita. Mueve tu cadera, mueve tu cinturita. Tú sabes lo que quiero cuando digo esa cosita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, que me chita. Muévete, muévete, muévete, mamacita. Muévete, muévete, muévete, esa colita. Play, let's. Que lo nuestro es serio y quiero que sea a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero y voy a formar un espacio mejor. Rana, rana, rana, rana, wey, yeah, always. Rana, rana, rana, rana, wey, yeah, always. Si a mi lado ya no estás, dame una razón. Yo quiero saber por qué te fuiste, amor. Siempre al despertar me pregunto dónde está. Pensando en el mañana, si algún día regresarás. Yo no sé lo que pasó, si mío fue el error. O quizás has encontrado otro amor. Como le pido mi corazón, lo que hiciste con tu amor. Dejándole una herida, mi alma está vacía. Ya no encuentro una razón para vivir sin vos. Prefiero la muerte antes que decir adiós. Yo enseñé a tu corazón lo que es el amor. Mentía, fingía, se mire, reía. Porque te fuiste, amor, dentro de mi corazón. Olvidando la promesa de la noche de pasión. Yo le enseñé a tu corazón lo que es el amor. Mentía, fingía, se mire, reía. Porque te fuiste, amor, dentro de mi corazón. Olvidando la promesa de la noche de pasión.